La red satelital de Farco presenta Canto Maestro, el programa de la Cetera. Constructores de esperanzas. El 11 de septiembre se conmemoró el Día del Maestro. Desde hace ya mucho tiempo, los maestros fuimos protagonistas de la historia de nuestro país. Fuimos aprendiendo a los golpes, con gestas históricas, con luchas memorables, que del mítico rótulo del apostolado que trataba de imponernos el modelo cultural dominante, decidimos pasar a ser trabajadores de la educación. Sentirnos parte de la clase trabajadora fue un salto cualitativo en la conciencia de maestras y maestros que comprendimos que más allá de la noble y hermosa tarea de educar, también teníamos nuestros derechos como clase. Derechos que fuimos conquistando en el fragor de las luchas, que las gestamos con organización y con una ideología fundada en las ideas de Paulo Freire. La educación como práctica de la libertad, decía el gran pedagogo brasilero, que marcó a muchas generaciones de educadores. Hoy no están muchos de aquellos trabajadores de la educación que dieron su vida, no solamente por una educación popular, nacional, democrática, sino que lucharon por un mundo más justo, codo a codo con otros trabajadores. Recordar a Isauro Arancibia, Marina Vilte, Eduardo Requena, asesinados y desaparecidos durante la última dictadura militar, como así también a los más de 600 docentes desaparecidos, es no olvidar nuestro mandato, es reafirmar nuestros ideales de justicia, solidaridad, defensa irrestricta de los derechos humanos y sociales. También recordar a Norma Colombato, directora de una escuela de Villa, que supo entender la realidad de sus alumnos, que intentó modificar esa injusta realidad desde la escuela, desde el barrio, junto a sus alumnos y la comunidad educativa. Es recordar también a Berta Braslaski, pedagoga infatigable por la defensa de la educación pública. Dos mujeres, dos maestras que son un ejemplo de vida y de compromiso. Quizá lo más digno de destacar de los trabajadores de la educación es que somos constructores de esperanzas, porque ninguna transformación, ni pedagógica, ni cultural, ni social, se va a realizar sin la cuota necesaria de esperanza y de alegría, como bien nos enseñó Freire, que son fundamentales en toda lucha por un mundo mejor. Escribió Paulo Freire: jamás acepté que la práctica educativa debería limitarse solo a la lectura de la palabra, a la lectura del texto, sino que debería incluir la lectura del contexto, la lectura del mundo. En esa lectura del mundo y en su transformación, los trabajadores de la educación cumplimos y seguiremos cumpliendo un rol fundamental para seguir caminando junto al pueblo. Dejamos de lado la expectativa con nuestros invitados que han venido para estar junto a nosotros. Nos referimos a Hugo Yasky, secretario general de la CTA, de la Central de los Trabajadores Argentinos. Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes y bueno, encantado de estar acá compartiendo este espacio. Y a Martín Sabatella, intendente de Morón, recién estábamos hablando un poquito de su experiencia, joven experiencia, ya no tan joven. Ya no tan joven, porque todo el mundo le dice que es está, muy joven, ¿no? Y ya, lo ya, es, ya, ya está, pero está, bueno, no, la experiencia comunal ya lo acredita como un intendente de Morón reconocido, así que también va a estar junto a nosotros esta tarde. ¿Qué tal, Martín? Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Las imágenes, Hugo, Martín, Sabatella, las imágenes que nos transmite el televisor que tenemos en el estudio casi que nos imponen comenzar la charla por la situación actual de nuestra Sudamérica, Hugo, porque no nos podemos obviar y tenemos, por un lado, al quien ejerce el poder ejecutivo de uno de los territorios más importantes, más dinámicos de la provincia de Buenos Aires, y por el otro lado, nada más ni nada menos que al secretario general de una de las centrales de trabajadores. No podemos omitir la opinión de ustedes, la lectura de ustedes, de esto que pasa que no es en Bolivia, ¿no? Me parece que cada hoguera que se enciende quema un poquito la piel de cada uno de los que habitamos estas tierras, estos países comprometidos de una vez por todas en una salida hacia la patria grande. Sí, digamos, me parece que obviamente es el debate de estos días y es la preocupación nuestra sobre lo que está pasando en la región, Por un lado, uno ve que hay un momento regional muy interesante en el sentido de que hay gobiernos democráticos populares en nuestros países, con matices, con diferencias, pero claramente con una orientación que tiene que ver con dejar atrás el pensamiento único del modelo neoliberal de los 90, poder empezar entonces a dar respuesta a las luchas históricas y por lo tanto a las reivindicaciones históricas. Y por lo tanto marcar procesos de inclusión, de transformación, de profundización de la democracia y de participación y de inclusión y por lo tanto como eje central la justicia social. Entonces, digo, por un lado entusiasma este proceso en el sentido de que hay gobiernos por primera vez muy parecidos o iguales a sus pueblos, ¿no? Entonces, y que hay presidentes en la región que marcan ese rumbo. Por lo tanto, que se afianza este proceso de integración regional y de poder vincularnos con el mundo desde esa patria grande que hay que seguir construyendo, que hay que construir, que soñaban nuestros próceres, ¿no? Artigas, O'Higgins, Bolívar, San Martín, etcétera. Entonces, digo, y este es el contexto de gobiernos populares, democráticos, que intentan dejar atrás años y años de exclusión de políticas neoliberales y de profundizar la democracia como garante tanto de derechos civiles como de derechos sociales. Y por un lado este contexto, digo, y por otro lado la preocupación como la resistencia de las élites, la resistencia de los grupos concentrados, los grupos que tuvieron históricamente el privilegio, los grupos que se adueñaban de lo que era de todos y de todas. Y así es lo que estamos viendo en Bolivia, ¿no? La reacción de esos grupos reaccionarios, conservadores de privilegios que intentan poner por delante su interés particular y en desmedro del interés del conjunto de la población, autoritarios, antidemocráticos, violentos, xenófobos, digamos, ¿no? Entonces, esto por supuesto es una preocupación y por eso la respuesta y la convocatoria que ha hecho la CTA en cabeza del secretario general de Hugo, que está acá, que por supuesto nos convoca a todos los hombres y mujeres que tenemos un compromiso con la democracia, con la justicia social y con esta patria grande que vos decías, ¿no? Esta convocatoria a defender la democracia en la región, en el continente, a defender la paz y a defender estos procesos de transformación que marcan este rumbo que decíamos. La verdad que ver hoy Bolivia con un presidente como Evo, que es y después de 500 años de exclusión y de 500 años de estar afuera y que entre el pueblo a los procesos y a la vida política, social, cultural del país, es por un lado digo emocionante y por otro lado existe esta preocupación de estos que no tienen límites en la reacción para cuidar, para sostener sus privilegios, ¿no? Además hace poquito hubo un referéndum, tuvimos acá al que está encargado de negocios, Sixto Valdés, nos explicó un referéndum que dio nuevamente un aval del 70%, ¿no? Prácticamente, sí. Yo creo que en la misma dirección que planteaba recién Martín, en América Latina se está produciendo un proceso que significa la ruptura con una tradición que siempre ubicó a la política como expresión de los intereses de grupos poderosos. Hablamos de los factores de poder real, los inversores extranjeros, las grandes burguesías agrarias del continente, los sectores vinculados a la especulación financiera, los grandes medios de comunicación, los grupos, digamos, de predicamento cultural vinculado a las confesiones religiosas, siempre conservadores y sosteniendo un orden que imponía finalmente lo que en los 90 se llamó el consenso de Washington y que hacía que nuestros países se alinearan automáticamente a través de las políticas fueran de intervencionismo militar, que siempre eran aceptadas, fueran de intervencionismo económico. Nosotros teníamos que aplicar acá, y los docentes lo hemos vivido en carne propia, las recetas que venían formateadas del Banco Mundial, reformas educativas, reforma de la salud. Esto destruyó al continente y demostró que el neoliberalismo, se lo demostró a los pueblos, era una vía que no llevaba a nada. El emergente de esta situación son todos estos gobiernos populares, que aunque son distintos entre sí, porque son distintos entre sí, no se puede establecer una tonalidad común, sin embargo tienen algo, un rasgo muy fuerte que los coloca en la misma sintonía. Y esto es intentar construir políticas, por un lado, distributivas, con más o con menor, con mayor o con menor digamos, profundidad, pero se trata de poner en la agenda las políticas públicas, la distribución y políticas que generen autonomía a partir de la integración regional. Y yo creo que lo que se está dando ahora en Bolivia es el intento de tratar de golpear sobre lo que ellos consideran el eslabón más débil de esta cadena, con la finalidad de generar un área de desestabilización que les permita a ellos empezar a accionar sobre otras naciones. No es casual que los referentes de la media luna rica de Bolivia, que como decía Martín, son segregacionistas, pero además son racistas en una nación donde el 97% de la población forma parte de los pueblos originarios. No es casual que esta gente se identifique plenamente, por ejemplo, con la mesa de enlace, tal cual aparece en un muy buen documental que lo recomiendo, de Cartoy Díaz, sobre el proceso boliviano. No es casual que en Paraguay las oligarquías locales adviertan a Lugo que si avanza con una política sobre la soja como acá, va a tener la misma respuesta que tuvo el gobierno argentino acá. No es casual que estos reaccionarios y conservadores que no aceptarían ni media marcha de los estudiantes bolivianos, estos reaccionarios de la media luna boliviana, saluden con pañuelos las marchas de los estudiantes de las clases altas en contra de Chávez. Creo que hay todo un proceso en el que la derecha en nuestros distintos países y el poder económico empieza a desestabilizar con lo que yo considero es una intervención cada vez mayor de Estados Unidos en Norteamérica a través de determinados embajadores. No olvidemos que el embajador que expulsó Bolivia es el mismo que en Sarajevo tuvo nada más ni nada menos que la tarea de producir una fragmentación social que terminó en una furibunda guerra civil. Martín Sabatella decía hace unos minutos, o hablaba de gobiernos que representan los intereses y creo que más aún las raíces de estos pueblos. Hugo, te toca hoy una experiencia casi inédita de las últimas largas décadas, conducir una de las centrales de trabajadores en una etapa de claro avance de los sectores populares. Sí, en una etapa además contradictoria, porque por supuesto hoy cuando un gobierno define una agenda política lo hace frente a una sociedad que todavía no tiene la capacidad de organización y de movilización como la nuestra para imponer claramente un programa popular. Es decir, al contrario, nosotros hemos visto en el conflicto con las cuatro entidades nucleadas en torno a lo que es el núcleo duro de la burguesía agraria argentina, la sociedad rural, como muchos sectores que tendrían que haber estado de alguna manera defendiendo la política de retenciones por su propia ubicación en el mapa económico de la Argentina, muchos sectores de clase media, incluso de clase media baja, terminaron confundidos yendo atrás de bandera que en realidad era como escupir contra el viento, porque se suponía que era quizás la posibilidad de empezar a profundizar un programa de políticas de distribución, porque no hay posibilidad de avanzar con políticas de distribución si a la vez los fuertes grupos del privilegio económico conservan todos sus privilegios y toda su potestad intocable. Es el conflicto en Bolivia. Mientras en Bolivia Evo reivindicaba la condición de los pueblos originarios, mientras todo era una ceremonia ritual y no se tocaban los intereses económicos de los que se querían quedar con los dividendos del gas, de la explotación minera, de la explotación que tiene que ver con alguna zona agrícola, no había problema. El problema se empieza a plantear cuando el intento del Estado de apropiarse de parte de esas rentas extraordinarias para generar política distributiva hace que, bueno, aparezcan paramilitares, aparezcan acciones de desestabilización, que creo que es la razón por la cual esa media luna rica de Bolivia hoy plantea el segregacionismo como una salida, es decir, generar dos países, uno con habitantes muy pobres y otro donde ellos permanezcan con la riqueza. Bien, aiga. niña Rosario, todos los hijos que tienes, millones de argentinitos vestidos como de nieve, millones de argentinitos vestidos como de nieve. Bueno, da cuenta, Martín, respecto a la defensa de la democracia y a lo que se ha hecho, pero señalábamos también hace un ratito nada más, Omar, respecto a las deudas pendientes que tienen las democracias latinoamericanas, ¿no? Más allá de las oposiciones y de los sectores que rechazan determinadas políticas. Y a Hugo, esta pregunta en el contexto de, recién utilizaste una categoría bien jaurechiana porque dijiste burguesías terratenientes, no oligarquía, cosa a lo que Jaureche se negaba, decía, no, ni siquiera tienen ese linaje de las aristocracias europeas, ¿no? Las llamadas. Porque en ese contexto, claro, la pregunta a Hugo, que además dijo las cuatro entidades vinculadas a la burguesía terrateniente, no dijo al campo, porque si no pareciera ser que uno es fóbico del campo, y claro, la contradicción no está, Hugo. Y en esa matriz, en ese contexto, la pregunta que hacía Silvia, ¿no? ¿Qué aspectos hay que profundizar? Evidentemente el que tiene que ver con la distribución de la riqueza. América Latina es a la vez que una esperanza, porque en el resto del mundo, sobre todo en Europa, las organizaciones sociales, en África, nos ven con mucha esperanza, porque hay que decir que el mundo, a pesar del microclima, si se quiere, que vivimos nosotros en la región, el mundo sigue deslizándose hacia la derecha en términos de lo que son las políticas económicas, sociales. Y lamentablemente seguimos siendo el continente a la vez más injusto en términos de distribución, porque este es un continente muy rico, entonces la injusticia distributiva se ve más clara. Es distinto si viviéramos en África, donde bueno, hay una suerte de miseria que es casi homogénea. Unificadora. Acá hay mucha riqueza y entonces la gran tarea pendiente es la distribución. Pero ¿cómo se hace la distribución? Y yo creo que es una suma de políticas que es un poco lo que constituye esta deuda. Yo creo que evidentemente hay que avanzar en una reforma profunda del sistema tributario en la Argentina. Y ahí hay una primera cuestión, la ley de entidades financieras, que la hizo Martínez de Hoz, hijo de uno justamente de los jefes de esa burguesía agraria argentina, que impuso un modelo que nos ubicó siempre como agroexportadores, básicamente. Creo que otro aspecto en el que hay que avanzar tiene que ver con profundizar políticas distributivas. Creo que hay que discutir la riqueza, no hay que seguir discutiendo la pobreza. Si queremos distribuir, hay que discutir la riqueza. Hay que poner sobre la mesa el tema de la rentabilidad, de la concentración económica, porque si no, no existen las políticas distributivas. Otro gran tema es una ley de radiodifusión. El conflicto del campo demostró, así dicho, el conflicto del campo, esa visión de que era un conflicto del campo, que estaba tranquilo y de pronto lo vinieron a molestar desde el Estado y lo hicieron dejar el trabajo y cortar las rutas, esa visión infantil casi, tipo composición de cuarto grado, que es la que abrazó la inmensa mayoría de los ciudadanos, es producto de una construcción mediática. Y entonces nosotros tenemos que garantizar la democratización de los medios de comunicación, porque va a ser muy difícil dar las batallas que hay que dar para poder avanzar. Y evidentemente están las inconsistencias y las contradicciones de los gobiernos, y básicamente de este gobierno, que de pronto va mostrando los límites en esa decisión de avanzar en la distribución. Por ejemplo, un hecho muy reciente, el proyecto de ley de movilidad de jubilatoria, que contiene un artículo que es el que establece cómo se va a calcular la movilidad, que evidentemente queda a mitad de camino de lo que sería necesario. Si hay una reforma en serio de la ley de las jubilaciones, tiene que vincularse la movilidad de la jubilación al salario. No hay otra forma de hacer justicia con una vieja demanda a los trabajadores. Otra gran deuda pendiente es terminar con esta especie de convivencia dual de dos modelos jubilatorios, el que dejó el neoliberalismo en los 90 con una concepción de mercado individualista, la FJP, y el sistema solidario de reparto. Y creo que otro tema que es inexcusable en una agenda distributiva es definir mejores condiciones en el ingreso de los trabajadores, y esto significa generar las condiciones para que el movimiento sindical pueda volver a ser protagonista de la disputa social, porque la riqueza no se distribuye por decreto. Hay que construir las alianzas sociales y la fuerza en condiciones de disputar. Lo demuestra Bolivia, lo demuestra Venezuela, lo demostró la Argentina en el momento del conflicto con los grupos agrarios, que si no hay fuerza social organizada, la distribución de la riqueza queda en un discurso, y en esto el gobierno tiene una inmensa deuda con la Central de los Trabajadores Argentinos, en la persistencia negativa del otorgamiento a la personería gremial o de generar una legislación que permita, por lo menos, que las organizaciones que no tenemos personería tengamos simetría de derecho con la que sí los tienen. Hay un elemento chiquito que creo que Hugo lo ha planteado todo y yo suscribo, y me parece que algo que ha planteado la CTA también, y que no lo dijo en este caso, pero que lo ha planteado ellos, que es la extensión de la asignación por hijo, ¿no? Sí, la extensión de la asignación por hijo a los trabajadores no registrados y a los desocupados, ¿no? Entonces me parece que también es un tema central cuando se habla de políticas distributivas, que se suma a este paquete que planteaba Hugo. Me parece que eso es un tema también central. Y por otro lado, me parece que cuando se discuten políticas distributivas, como bien se dijo acá, eso implica sacar de un lado para poner en otro, no es de otra manera. Y eso, por lo tanto, necesita una decisión política fuerte y construir los consensos necesarios para que eso se pueda lograr. Que eso me parece que también en el debate en este caso sobre lo que vivimos en la discusión de las retenciones, creo que una de las cosas que se hizo mal fue justamente cómo se interpeló a la sociedad, cómo se debatió esto y cómo no quedó claro qué es lo que estaba, que se estaba discutiendo, ¿no? Y por otro lado también, vos decías algo, tratar como iguales a quienes no lo son, también eso es injusto y es reproducción social. Por lo tanto, uno de los errores fue no segmentar. El campo no es todo igual, no es lo mismo el pool de siembra, los que tienen los grupos concentrados, que el pequeño productor, que la unidad productiva familiar, ¿no? Que están tratando también de sobrevivir y que también son víctimas de este modelo de concentración. Entonces, políticas de distribución, o por ejemplo las políticas de retenciones que tenían que ver con distribuir la rentabilidad extraordinaria de un sector que además se sostenía también por el esfuerzo de todos y todas, que sostenemos un tipo de cambio favorable, digamos, tenía que ver no solamente con políticas distributivas hacia afuera del sector, sino también hacia adentro del sector, justamente hacia los pequeños y medianos productores. Entonces, el no haber segmentado, el no haber dividido esto, también ha sido un error que después se hizo, y más adelante se hizo, y eso fue importante que se haga. Más adelante también se generaron debates importantes, eso también fue bueno, y de hecho las modificaciones en el Congreso terminaban generando mejores condiciones para los pequeños productores que después cuando no se votó y cuando no salió, ¿no? Entonces, pero digo, me parece que estos debates son absolutamente necesarios y me parece que tiene que quedar absolutamente claro que la democracia que nosotros soñamos, la democracia que hay que profundizar, que hay que ampliar, es imposible consolidarla también si una gran parte de la sociedad queda fuera. Entonces, democracia y justicia social van de la mano. Hugo, lo que dice Martín, ¿no? Importantísimo, es decir, los pequeños productores del campo. Nosotros tuvimos una reunión con tres grupos que están en este momento representando un sector que ha quedado invisibilizado totalmente, porque el pequeño productor del campo no es el que está, digamos, dueño de 100 hectáreas de la pampa húmeda. Ese ya dejó de ser un pequeño productor del campo. El pequeño productor del campo es el que hoy está viviendo casi como se vive en Bolivia, es decir, Santiago del Estero, Formosa, Corrientes, gente que tiene 50 hectáreas, 40 hectáreas, y que los vienen a sacar de las tierras con paramilitar, que les fumigan sus cultivos cuando fumigan la soja. Feudalismo es eso. Es una suerte de feudalismo, y esa gente hay que visibilizarla. Tanto es así que el año que viene, por primera vez en nuestro país, el día que se inaugura la exposición rural, y ahí vayan los dueños del campo a pasear sus vacas, nosotros vamos a inaugurar, convocado por todos estos movimientos, una exposición que va a mostrar el verdadero campo. Es decir, así como estaba Davos y salió el Foro Social Mundial, nosotros cada año que en este país la rural muestre sus vaquitas y a los señores gordos paseando por... Nosotros vamos a hacer la muestra de lo que es el verdadero campo y vamos a tratar de que las excursiones de las escuelas, en lugar de hacerlas a la rural, se hagan a esta exposición donde van a estar aquellos que son los verdaderos desplazados de, y los verdaderos campesinos. Ha quedado una pregunta pendiente hacia Martín Sabatella. ¿Cómo ve al gobierno de la provincia de Buenos Aires y si existe algún otro espacio de unión, de comunión justamente en la provincia? Bueno, el gobierno claramente tiene muchas limitaciones, en muchísimos temas. Podríamos estar hablando cada una de las áreas, en todas, y nosotros tenemos diferencias también. Más allá de la relación institucional que tenemos como intendente y con el gobernador y el municipio, con la provincia y los trabajos conjuntos que uno tiene, pero claramente tenemos diferencias y creo que falta de una planificación estratégica de la provincia para su desarrollo más integral y pensando en términos generales, ¿no? Creo que hay muchas diferencias. De hecho, hemos tenido, por ejemplo, una discusión sobre un tema específico vinculado al Ministerio de Seguridad, donde nosotros también tenemos diferencias de cuáles son esas políticas. Y en relación a construir una propuesta política alternativa, o sea, bueno, nosotros creemos que es absolutamente necesario eso. La verdad que desde el Encuentro por la Democracia y la Equidad, que es la fuerza política que estamos construyendo, creemos que hay que construir un nuevo sistema de partidos políticos que recupere el valor de la política, que recupere el valor de la ética y del compromiso social en la política. Creemos que las estructuras tradicionales están degradadas, están viciadas, están corrompidas, ya no expresan lo que alguna vez expresaron, por lo tanto uno puede tener una valoración histórica de lo que fueron, pero queda claro que hoy no expresan eso que alguna vez expresaron y que fue el motivo por el cual muchos hombres y mujeres se sumaron a ellas. Y creemos que es necesario construir espacios políticos nuevos que tengan un diálogo con la historia en el sentido del reconocimiento de esos procesos. Por lo tanto, si vos podés venir desde el peronismo, del radicalismo, del socialismo, de la democracia cristiana, independiente o de distintos lugares, pero que te podés sentir parte y que puedas sentirte parte, porque en realidad te une más hacia dónde queremos ir que de dónde venís. Y esto es lo que estamos convocando y esto es lo que estamos intentando construir. Una fuerza política que se pare en esto que está pasando en la región, ¿no? Que acompañe el proceso de transformación que está pasando en la región, que se pare también en los avances que estamos teniendo en el país, en ese piso construido, pero que no acepte este techo, que no acepte el techo y los límites que hoy mismo hay en este proceso nacional, en el sentido de las propias estructuras políticas que vos decías, esas estructuras políticas ancladas en lo viejo, que le ponen un límite, que le ponen un techo, que le ponen un cepo a la posibilidad de avanzar. Entonces, creo que hay que construir fuerzas políticas nuevas, que llenas de convicciones, que unan principios, valores, convicciones, ideales con capacidad de gobernar, con capacidad de hacer, que además eleven ese techo en el sentido de poder marcar un rumbo distinto a futuro. Y eso es lo que estamos intentando construir y que queremos encontrarnos con muchos hombres, mujeres, sectores políticos, sociales, culturales, para hacerlo. En definitiva, que la política nos vuelva a enamorar, que la política nos vuelva a convocar, a entusiasmar para construir esos proyectos. Y otra cosita, 35 años del golpe militar, Salvador Allende, en el 73, justo el día que se fundaba, se creaba CETERA, ¿qué crecimiento esta respuesta rapidísima de todos los sectores defendiendo la democracia en otros países, ¿no? Sí, fue el inicio de una política en la que el imperialismo yanqui, hay que decirlo así, construyó las condiciones para derrotar a los pueblos de América Latina, y creo que hoy, y no se trata de revanchismo, creo que hoy estamos construyendo nuestro propio destino y sabemos y tenemos claro que no pueden otra vez ponerle freno a este proceso. Por supuesto, lo van a intentar. Ayer denunciábamos la injerencia de Estados Unidos en Norteamérica. No hay tiempo, pero creo que está claro de qué se trata. Pero los pueblos de América Latina, esta vez, creo que estamos de pie. Canto Maestro, el programa de la CETERA.